Buenas tardes, buenas días, buenas noches. Bueno, depende de la hora en que nos escuchen. ¿De dónde? ¿Escuchaste? Qué gacho soy yo. Yo casi no me escucho. ¿Tú me escuchas? No escucho nada. ¿Escuchas? No. ¿Me escuchan? Cambio. 2, 3, 4. 2, 3, 3, 3. Ahí me escucho más. No sé. ¿No sabes? A ver, habla. Es que no tengo nada para escuchar. Olvidé mis audífonos. Ay, Federica. Bueno, esto es Sinestesia Radio. Estamos de regreso aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Está aquí a mi lado izquierdo, como siempre a la izquierda, Federica García. Buenas tardes, Federica. Buenas tardes, 9. Yo soy 97 Soles y estamos después de... muchas semanas. 4 semanas. Un mes. Iba a decir miércoles de ceniza, ¿no? Sí, un mes. Un mes estuvimos fuera del aire por razones razonables, ¿no? Pues sí. Hoy, 1 de noviembre, el día de los pequeños difuntos, o de todos los difuntos, depende de dónde vengas, ¿no? Depende de tu cultura. La tusa. ¿Y en ruso? No sé, no entendí eso. Bueno, estamos aquí, este es el programa 27 de Sinestesia Radio. Y hoy, bueno, comenzamos con Leticia Servín, una canción que a mí en lo particular también me encanta mucho, Crisantemos, una canción para los muertos, que vamos a musicalizar el día de hoy justamente con música, de eso, de esa onda, de los moridos, porque bueno, han pasado muchas cosas, hay muchas cosas que decir, mucho. Hay muchos muertos que denunciar. Pues sí, ¿no? Hay mucha vida por qué pelear, por qué luchar, por qué construir. Y bueno, queremos mandar un saludo, si nos escucha y si no nos escucha, pues también. A Cecilia Monroy, que ha estado algunas ocasiones aquí. Sí. Por la llegada de Camila a este mundanal mundo. Felicidades. Una persona más para sufrir en este mundanal mundo, y para disfrutarlo mientras es infante, pues ya después crecen y ya no son tan divertidos. ¿Por qué anduvimos fuera? Perdón, no te escuché. Atención, Federica. ¿Por qué anduvimos fuera? Anduvimos fuera un mes del aire. Pues porque Federica no se animó a conducir ella sola este programa. No. ¿Ah? No quiso invitar a sus amigos a conducir solos porque decían que si conducían solos pues iban a chocar. Mis amigos están muy lejos. Bueno. Bueno, en este mes han pasado muchas cosas. Entre las muchas cosas es justamente el crimen de estado de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa y que ha generado, pues por desgracia, bueno, por desgracia nosotros nos reintegramos el Día de Muertos y el tema va a ser la muerte, ¿no? Evidentemente, y la muerte a manos del Estado mexicano, que ha desatado muchas cosas. Se ha abierto la cloaca ahí. La cloaca, es decir, se ha destapado la mierda que es el Estado mexicano, que de por sí ya era una mierda, ¿no? Todos lo hemos sabido desde hace muchos años, solo que no lo quieren reconocer. ¿Eh? ¿Que el Estado mexicano es una mierda? ¿Es el narcoestado mexicano? Sí. Que está malo, pero mierda. Es una mierda. Bueno, tenemos de fondo a Amparo Ochoa, ¿no? Que también ya falleció. Y con la canción Las Calacas. Ahorita les vamos a poner otra canción. En lo que organizamos aquí la cabina, estamos en vivo. Pueden mandar mensajes al 044-967-103-2834. Hice una selección de canciones muy... muy... muy de todo un poco. Pues sí, pero se escuchaba bonito. ¿Ah? ¿Sí? Lo que escuché, sí, me gustó. Ahorita les voy a poner... Los vamos a dejar con otra canción. Con la versión, una versión de Los Acapulco, de una canción que se hizo en los años 70, si no mal recuerdo, de Luis Vivi Hernández, se llamaba, que era bien cocainómana y se murió de, así de, ya ves cómo muere la gente que consume muchas drogas. Bueno, les voy a dejar con esto de la noche de muertos, los muertos, día de muertos, todos los fieles difuntos, los no tan fieles difuntos, los muertos que claman justicia en este país, más esta cruza halloweenesca, el Halloween, o sea que la banda no queda clara si lo que está haciendo es Halloween o festejando día de muertos. O sea, todos dicen, no, viva el Día de Muertos, pero me voy de Halloween, ¿no? Ayer en la noche, todo el mundo. Bueno, los vamos a dejar mientras con esta versión de ¿Qué monstruos son? De Lost Acapulco, que originalmente la tocaba Luis Vivi Hernández. Y nosotros regresamos para hablar de otras cosas. Bueno, de lo mismo, ¿no? Bueno, ahorita regresamos. Después un gato loco, la luna con Homero, ya está el café. Qué bueno, porque ya tengo hambre. En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacramento. Bueno, la primera versión, ya estamos de regreso. Pues ahora está. Ustedes no pueden ver, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, sí, ¿sí? Cambio. Pareja. Te escucho, ¿me te escucho ya? Tenemos un 328, pareja. No sé qué significa. Federica, yo tampoco. esto que escuchamos primero fue la versión de The Lost Acapulco. ¿Qué monstruos son? Y después entró un poco la voz de Luis Vivi, ya se me fue la onda. Estaba pensando en el en el cubrebocas que tengo ahora, por eso mi voz se escucha un poco extraña. Es que tengo un resfriado y no quiero infectar a los compañeros y compañeras que vienen después. De uno. Y o sea, yo voy a llenar el micrófono así todo lleno de viruses. Bueno, estábamos escuchando esa canción. Porque pues, por esta onda de los muertos. Pues sí. ¿No? Es el tema. De hoy. Y de todo el mes, desde que asesinaron y desaparecieron a los chavos de estudiantes de la normal. Hicieron el tema más fuerte. Digamos, hacen que justamente este primero y 2 de noviembre tengan un significado... No para turistas solamente, no esta idea folclorizante de el Día de Muertos y las calabritas y todas esas cosas. Porque destaparon esta onda de México es una gran fosa, ¿no? Sí. O sea, han encontrado, a partir de que desaparecieron los chavos, los 43 estudiantes, han encontrado muchísimas fosas clandestinas en el estado de Guerrero. Es terrible, o sea, cada día o cada dos días aparecen nuevas. Pero el asunto no queda ahí, pues, porque la cosa es que no solamente en Guerrero hay fosas clandestinas, ¿no? Hay como más de 2,000 fosas clandestinas que han encontrado en Veracruz, en Morelia, en el Estado de México, en Coahuila, en Chihuahua, en Michoacán, y en un montón de estados más. Digamos que deja en claro, o sea, ya estaba claro, pero el tema este ahora lo sacó a lucir todavía mucho más, ¿no? O sea, ya las madres de los desaparecidos, el Fundem, por ejemplo, ¿no? Pues sí. Habían denunciado más de 25,000 desapariciones en México en los últimos 10 años, ¿no? Y muchos de las personas desaparecidas, de los familiares y amigos de desaparecidos, pues los han encontrado muertos, ¿no? Algunos jamás se van a encontrar porque o fueron asesinados y después al no reconocer, al no haber un reclamo del cuerpo, los enterraron en la fosa común, que ya es, digamos, el entierro oficial del estado, del gobierno, de las autoridades, estas cosas mal llamadas autoridades, ¿no? Y pues como ya está enterrado en un panteón, pues ya no, o sea, va a ser muy difícil en todo caso que se rastree. Y entonces este 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, ¿no? Que se conmemora según la vieja tradición náhuatl y maya y etcétera, y esta combinación de con otras tradiciones como celtas, como sajonas, etcétera, que dan pie a estas mezclas que ahora tenemos comerciales del Halloween y esta onda, ¿no? Pero otras más localitas así de pues, calabacita, tío, ¿no? O sea, ayer fueron a pedir calabacita, tía. Sí. Qué gachos. Y pues para desgracia de ellos, pues no habíamos comprado nada, la neta. No. O sea, pura medicina, porque ando enfermo. Entonces solo tenía puro medicamento, entonces pues no les podíamos dar. Una, ¿no?, pastilla. Sí, no querían una pastilla de un poquito de vaporru. Se pueden enfermar si andan con tan poquita ropa en ese disfraz. Bueno, esto que estamos escuchando de fondo también es súper loco aquí en México. Si logras escucharla, te voy a dejar un poquito, mira. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco buscando una guitarra. Bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? Su esposa lo buscaba, le gritaba, ¿dónde estás? El diablito se escondía y no hacía más que cantar. El diablito seguía bailando. En una noche de luna, debajo de la cama, salió un diablito loco buscando una guitarra. Bailaba y cantaba, se rascaba y gritaba y decía, ¿dónde diablos la guitarra se quedó? Bueno, esa es una rola que muchos la escuchamos en nuestra infancia. No, yo nunca me quedó claro por qué, ¿no? Pero la ponían en estos días, el 1 y 2, ¿no? O sea, la ponían en la radiodifusora. Ah, sí. Ajá, y esta, pues, es la que canta es Leda Moreno, una cantante de los años 60, estuve viendo su discografía y las canciones, tiene una rola súper locochona, ¿no? Así, no sé. Tienen que, o sea, si quieren conocerla, vayan, búsquenla. Lo que podremos llamar rock pop de los años 60. Ñoñón, ¿no? Así ñoñón. Y esta canción, pues, es bastante simpática del Diablito, ¿no? Entonces se relacionaba mucho esta onda medio comercial, ¿no? De el Halloween. Porque a mí me toca en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Yo soy generación siglo XX. Entonces me toca entre esa no modernidad y modernidad de los años, ¿no? 70, etcétera. Y había unas cosas muy raras, había unas mezclas, todavía no, el Halloween no era tan fuerte, su presencia no era tan fuerte en México como lo es ahora, ¿no? Pues es como todo lo que es comercial, ¿no? Sí, es como todo lo que toca, porque es realmente comercial, es para vender, ¿no? Sí, es. Las decoraciones son los disfraces, son muchas. Sí, es muy comercial. Sí, todo lo que toca el mercado, que lo echa a perder, ¿no? Lo echa a perder. O sea, es así. Se lo toca en el mercado y se chingó la cosa, ¿no? Se jodió la cosa. Porque entonces algunas cosas, pues digamos las computadoras, las abarata, pero las hace desechables, ¿no? Abarata las computadoras, pero las hace desechables. Es decir, después de 5 años ya no son... Ah, sí, ¿no? Sí. O sea, ya tiran a la basura. No entendía y ahora sí. Que pues por cierto, en Francia salió una ley, ¿no? Justo en contra de ese tipo de producción, ¿no? Estamos hablando de todo. Bueno, ya está, esta es una miscelánea, ¿no? Tengo fiebre, estoy resfriado, me torcí un tobillo, hoy dos es muletas. Vestido. Es un mal día, pues, ¿no? Entonces, no organicé más que las canciones. no ha estado muy bien la cosa. Entonces, comentábamos sí, en Francia, esto, sí. de en Francia acaban de aprobar una ley que sanciona a las empresas justamente que produzcan una mercancía desechable. Así que intencionalmente, por ejemplo, una radio que intencionalmente tiene transistores hechos para tener poca duración de vida, ¿no? Es decir, casi prácticamente desechables, como es lo que ahora se hace en toda la industria, ¿no? Prácticamente, si las abuelitas te contaban, no, mi estufa pues, me sin hablar duró, de las abuelitas, ¿no? O sea, justo estaba pensando a mi mamá que la lavadora, me acuerdo cuando estaba pequeña, es como más de 20 años la lavadora, ¿no? Y compró una otra con una marca que, por supuesto, estaba súper fiable, súper, pues, chingona. Pero 5 años después ya se muere algo y debes empezar a poner nuevas piezas que te cuestan un brazo, ¿no? o en ojo, como quieres, pero al fin o es una como oreja, un riñón, sí, ¿no? Como, o sea, como, pero al final sí es como la reparación es súper, súper cara. Entonces te pones, te preguntas también, ¿no? Y compras, ¿no? ¿Compró una nueva o cambió la pieza? Porque además lo que hacen es que es muy difícil de solamente reparar. Eso es como porque una metáfora. Porque antes podías reparar. Es como los coches. Los coches ahora con la inyección y todo es más y más y más difícil de poder hacer la reparación por tú mismo, ¿no? De hacerlo y de encontrar las piezas. Es como así. Los grupos pops, ¿no? De moda. O sea, son malos. Y en lugar de intentar que en algún momento toquen alguna música chida o bien o hagan algo bueno, pues mejor haces otro grupo pop y vendes más discos y te deshaces de ese, ¿no? O sea, así de... Y agarras otro y lo vuelves a hacer y te dices, ah, no, pues es que nunca van a hacer nada bueno, pero no importa. O sea, eso es lo que me dure, puedo hacer muchos sí. grupos pops y muchas Belindas. Muchos moderatos, ¿no? O sea, por todos lados salen. Entonces los desechas, es así, más o menos, sí. Uh-huh. Me recuerdo justamente esa idea de las cosas, hablando de en este tema, hablando de esto, las cosas mueren rápido, ¿no? Sí. Bueno, hablando de muerte, vamos a poner una pieza de un grupo de Querétaro. Que se llama Las Calaveras. El grupo se llama Scherzo. Es una pieza muy, muy cortita. Y a mí me gusta particularmente. Y se las dejo con la canción de Las Calaveras. Esa canción muy breve, que suena como si fuera una canción infantil, ¿no? Sí. Para niños y niñas. Es muy bonita porque puedes hacer como cositas con los muchachitos. Sí, ¿no? Puedo imaginar muy bien. Ajá. Niños y hacer un pequeño espectáculo con ellos. Los peques, porque es muy sencillo. Sí, ¿no? Es como que estás preparando la ofrenda del Día de Muertos en tu escuela particular. Sí. Los girasoles, el uh-huh. pequeño, la pequeña luna, o lo como le quieras llamar, a tu negocio. Y pues les pones esas canciones mientras sí. vas armando el altar de Día de Muertos, ¿no? Uh-huh. Sí, es un grupo de Querétaro que toca esa, se llaman, ¿cómo se llaman? Scherzo, había dicho. Bueno, estamos en las cosas feas de este país, ¿no? En este mes que yo me fui de CCC, es que ha de saber chisme de, pues yo estaba todo este mes, digamos, un poco atorado porque se hicieron los talleres del centro de capacitación cinematográfica, taller que hace que desde hace 2 años vienen realizando aquí en San Cristóbal, en formación de cine documental, a jóvenes locales. Y pues estaba atorado ahí. Metidísimo, una experiencia muy agradable, ¿no? La verdad. Sí. Muy buena onda la banda, con sus asegúnes, ¿no? No les pude sacar una entrevista a Lupita, ni a Carlos, ni a Gabriel. Qué lástima. Es una pena. A ver si la logro sacar la entrevista sobre justamente el asunto de formación en el cine documental y esta formación sobre todo externa, ¿no? Fuera de la Ciudad de México, que tienen un problema, ¿no? O sea, yo lo que veía era así como hay un problema de estructuración del taller, que es justamente la visión desde el DF, desde el centro, desde el ombligo de la luna, ¿no? De cómo deberían de hacer documentales la gente, ¿no? Y pues ahí yo creo que ahí fallan un poco, porque pues de pronto lo local les pasa un poco de largo, salvo en las historias, ¿no? Vamos a seguir hablando de esto, porque se presentaron, tuvimos la oportunidad de ver el resultado de los trabajos de corto documental que hicieron los chavos de la generación pasada, ¿no? Los chavos de esta nueva generación que están, digamos, en el primer módulo, que entraron al primer módulo, tuvieron la oportunidad de ver lo que podrían lograr en la segunda sesión de formación de este módulo de capacitación de cine documental. Y había trabajos muy interesantes, ¿verdad, Federico? Sí, sí, me gustó mucho. Me gustó mucho, muy muy profesional ahora. Es sí, pues nomás faltaba, ¿no? El dineral que se gasta. Sí, pero por un taller de que 10 días y después pues la edición de 10 días también. Pues sí, para mí es impresionante lo que lograron que hacer. Bueno, la edición lleva más tiempo, ¿no? O sea, en realidad no fue, o sea, lo que se hizo ahí fue la postproducción, ¿no? Sí. Sí, porque lo hicieron a su casa. Que vino el Cachi fue una agradable sorpresa, perdón que cambie el tema así, porque resultó que el Cachi era mi compañero en la universidad, en la carrera de comunicación, y fue muy loco, porque resulta que es el esposo de la que coordina estos talleres, ¿no? Yo no sabía eso, entonces cuando llego, entro a la habitación donde está el compa que va a coordinar esta onda de la postproducción, me encuentro al Cachi, ¿no? Que en realidad se llama Adrián Parisi, ¿no? Y fue así como, bueno, yo a ese canoso lo conozco, y ya hasta cuando habló dije, ¿no? Y me dio mucho gusto después de muchos años de no saber dónde andaba y eso, y yo no me enteré, que él había sido uno de los tres editores del documental de Hecho en México. Donovan de Hecho en México, ¿no? Y justamente yo decía, es que la edición es una de las cosas que más me gustó, y el diseño sonoro. O sea, el documental es otra cosa, pero a nivel de diseño sonoro y de edición, el trabajo es wow. O sea, el trabajo bien vale la pena, ¿no? Es muy buen trabajo. Bueno, eso fue una buena sorpresa. O sea, dije, chido, Juan, que lo vi, ¿no? Pero cuidado, ¿eh? Si alguien quiere ver a Hecho en México, hay falso DVD. Ajá, si ustedes quieren comprar el cassette, el disco pirata, sí, ¿eh? ¿No? El disco, bueno, el disco, la copia que no paga impuestos, pues, y que la controla el mercado libre. No, el mercado, el negro. Ah, negro, perdón. Los acaparadores que son bien gandallas, que no son buena onda general, ¿no? Ay. Tienen una versión de o sea, te venden la portada así de Hecho en México y tú dices, no, pues yo quiero ver a ver, ¿cuánto vale? 10 pesos, ¿no? Y entonces te dan el día, o sea, tú ves la portada, el sobre y todo, como son los puestos de aquí del mercado y todos lados. Y pones tu DVD en el reproductor y resulta que, pues, eso empieza raro, ¿no? Eso porque, haz de cuenta, tú ya viste el tráiler, ¿no? Y, pues, el tráiler, pues, está chido, ¿no? Pero después, pues, empiezas y dices, no, pues, como que, a lo mejor que aquí hizo algún cambio y es intencional, ¿no? Pero conforme va pasando el tiempo, te das cuenta que no, no, el formato no va a cambiar. Es un formato DB, no HDB, ¿no? Es un formato 16, no... Digo... Ahí se me fue. Bueno, este... Es un formato cuadrado, no rectangular, ¿no? Entonces, si en algún momento va a cambiar, nunca cambia, ¿no? Nunca cambia. Entonces, la cosa es malísima. Entonces, ese en realidad se llama también Sonidos Hechos en México, algo así. El documental este. Pero no es lo mismo. Que, pues, al parecer es el ejercicio, el trabajo de grado o algo así, de algún estudiante de comunicación, ¿no? Yo ya no me quedé a averiguar qué acababa, ni cómo seguía, ni los créditos, ni nada, porque pues realmente, pues nada que ver con lo que yo quería ver y escuchar, ¿no? Entonces uh-huh. era así como, pues no, o sea, no, a ver, espérense, ¿no? O sea, puedo terminar diciendo, de hecho, en México, que es un pésimo documental en términos de contenido, de lo que es México, según uh-huh. Donovan, ¿no? Y Televisa. Pero... No puedo decir que tiene mala fotografía, no puedo decir que no son profesionales lo que le hicieron, no puedo decir que hay un mal diseño sonoro. Y en el otro, pues sí puedo decir todo eso, ¿no? Si hay una mala fotografía, si hay un pésimo diseño, no hay presupuesto, etcétera. Bueno, el caso es que no se dejan engañar y sí, digan, sí tiene que ser el bueno, ¿no? O sea, está bien ver el otro, porque es una producción de un chavo, chava, no sé, no me acuerdo. Que pues hace su intento de hacer una cosa hecha en México, ¿no? No muy bien hecha. Uh-huh. tampoco es que represente a lo mexicano, ¿verdad? Bueno, la cosa es que vamos a seguir platicando un poco de cuáles fueron las respuestas en el mundanal mundo de la música en el asunto de el caso de Ayotzinapa, de los normalistas desaparecidos y asesinados y torturados. Y muy probablemente muertos al día de hoy, ¿no? Pues sí. Ese asesinato, porque sí como que levantó mucho revuelo. O sea, hay manifestaciones de solidaridad en muchos países del mundo, desde la India, ¿no? Hasta... Pues muchos países. Pasando por Japón, sí. Australia, Nueva Zelanda... Inglaterra, Francia, Italia, Suecia, España, Noruega, uh-huh. Argentina, Colombia, Brasil, o sea, por todos lados. Hasta ahora no he visto, de Cuba también, de China no he visto, yo creo que porque está bloqueado Google, a lo mejor. Bueno, vamos a seguir en este tema. Lo que escuchábamos de fondo hace ratito era la versión de La Muerte Chiquita. ¿Quieres escuchar la versión de La Muerte Chiquita pues de sí, Astrid Haddad y no la versión de Café Tacuba? Pues... Es que quien la hizo famosa fue Café Tacuba. Ah, pues escuchamos, ¿no? La otra, entonces. Y Astrid, que es toda una cabaretera, ¿no? O sea, una artista de cabaret. No, no. Uh-huh. Hizo... su versión, y a mí en lo particular me gusta. Pues, entonces, escuchamos. Entonces, vamos a dejarla para que la escuchen bien, porque está de fondo, y vamos a dejarla de una vez con dos, ¿no? O sea, hay otra que es muy clásica, que sobre todo en las redes sociales se virulea por todos lados. Bueno, se viraliza, no se virulea. Que es la de Amparo Ochoa, Viene la Muerte. Esa la vamos a dejar también completa porque es una letra muy tradicional, muy chida, me gusta, particular. Y luego vamos a pasar a otras canciones más acá, ¿no? Más modernas, digamos, ¿no? Muy bien. Esto es la 99.1 Frecuencia Libre, recuerden, esto es su programa Sinestesia Radio, estamos de regreso en el programa 27. Y aquí en la cabina estamos en vivo Federica García y 97 Solos. Los dejamos con La Muerte Chiquita y regresamos en un momento más. la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, que así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Que así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañas dos palmeras a cuyo vaivén me rindo. Dicen que usted trae la sombra y por dentro está toda herida. Muerte chiquita, antes del último sueño, una cosa Dios yo pido, un segundo ser su dueño, una cosa Dios yo pido, un segundo ser su dueño. Venganza es cosa dulce, y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Dicen que usted trae la sombra y por dentro está toda herida. Por una noche en su lecho soy capaz de dar la vida. Dame la muerte chiquita antes del último sueño. Una cosa Dios yo pido, un segundo ser su dueño. Dicen que usted trae la sombra y por dentro está toda herida. Bueno, eso fue Astrid Haddad, con La Muerte Chiquita. Y esto que estábamos escuchando también es como una pieza, no sé por qué se acostumbra a poner en estas fechas, La Bruja, ¿no? Que pues su origen es el son jarocho, son veracruzano, ¿no? Pero es una de las canciones, La Llorona, La Llorona. Es una canción muy famosa, es del dominio público, que se conoce desde México, desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? Y yo buscándola, ahora estaba buscándola, porque es una canción muy, muy bonita. Bueno, a mí me gusta. Estaba buscando la versión, ¿no? La versión completa, pues, porque es que es larga, o sea, no es una canción. O sea, la que conoce la mayoría de la gente es una versión cortísima, ¿no? Ah, ok. De 3-4 estrofas. Pero en realidad es una canción mucho más larga, dura aproximadamente unos... O sea, una tocada así en versión larga toca dura unos 8 minutos aproximadamente. Sí, muy larga. Y tiene toda una onda ahí porque La Llorona es una canción... ¿Sabías tú que había una tradición, bueno, una práctica cultural en México y en otros países donde había gente que se contrataba de llorona para los muertos, sí, para llorar a los muertos? Ah, sí. En el siglo XVIII, XIX. Todavía hay países donde se hace, ¿eh? Ajá, donde y quienes contrataban a las lloronas, de uh-huh. hecho eran así, para llorar, lloronas, okay. Pues era básicamente la burguesía que no tenía de pronto familiares que realmente los hubieran querido y no había quien realmente quisiera llorarlos, ¿no? O sea, todos decían, ya se murió el tío, uf, al fin, ¿no? Que deje su lana y adiós. Entonces, pues tenían que... pues hacerles una ceremonia así de que pues como que alguien los había querido, ¿no? Y alguien iba a sufrir su ausencia. Entonces contrataban a estas lloronas para ir al velorio, ¿no? Y llorar. Ajá. Y de estas lloronas es que alguien hace esa canción, ¿no? No, muy, muy, una pieza musical hermosa. A mí en lo particular... me gusta mucho, la canta mucha gente, se canta en zapoteco, por el tipo de ritmo viene de Oaxaca, ¿no? Del istmo oaxaqueño, y bueno, tiene sus variantes, como un buen son, tiene variantes, uh-huh. En la que puedes modificar, improvisar o no, las estrofas, ¿no? O sea, puedes cambiarlas, puedes moverlas de un lado a otro. Es una especie de rayuela, como la rayuela de Cortázar, de que la puedes leer al derecho y al revés, o no importa qué capítulo agarres, y, o sea, la historia no se pierde, ¿no? En sí misma. La Llorona es eso, más o menos eso, algo parecido, es la puedes acomodar. O sea, hay cualquier cantidad de versiones de La Llorona, ¿no? De la canción La Llorona. Pero casi no hay la versión completa, ¿no? La versión con todas las estrofas. Bueno, eso lo ponía porque también se pone como, ¿qué onda? Se pone como tradicional, ¿no? O sea, como que es Día de Muertos y entonces la gente sugiere La pues, Llorona por las lloronas. Porque llorar a los muertos, ¿no? Lloramos a los muertos, ¿no? Sí. O festejamos a los muertos. Hace mucho sentido, sí. En este sentido demandamos justicia por los muertos, ¿no? Por más de 25.000, 30.000 desaparecidos en México en los últimos 10 años, por más de 100.000 personas muertas en los últimos 10 años, en una guerra contra los civiles. Y donde ¿dónde qué? Muchos activistas han sido asesinados en estos, tan solo en estos, en lo que lleva Enrique Peña Nieto, ¿no? Gobernando, se ha asesinado a más líderes sociales y activistas y se ha encarcelado más que en el gobierno anterior, en el mismo periodo de tiempo, ¿no? Solo que los priistas controlan más, saben manejar más, saben comprar más a los medios. Y entonces parece que no estaba pasando eso hasta que ocurrió esto de Ayotzinapa, ¿no? Hasta que la policía y el narco agarró a estos estudiantes, los asesinó de forma brutal y desapareció a 43 de quienes todavía no sabemos nada. Y bueno, de las cosas que queremos invitarlos aquí en Sinestesia Radio para el día de mañana, el día 2 de noviembre, se está convocando a un altar colectivo, ¿no? A las 4 de la tarde, de 4 a 7 de la tarde, en la Plaza de la Resistencia, ¿no? Pues es una muestra de manifestación solidaria, no solamente por los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no?, sino por todas las mujeres desaparecidas, todos los niños desaparecidos, todos los hombres desaparecidos en este país, que en este momento pues es, digamos, la punta del iceberg, o la punta de lanza, o el tema que llevamos por delante es Ayotzinapa. Pero en realidad atrás de los 43 desaparecidos hay miles y miles y miles y miles y miles de mexicanos y mexicanas desaparecidas en este país, ¿no? Es una situación de, ya no de alerta, sino de grave tragedia, ¿no? De terrible tragedia en este país. Los feminicidios aquí en Chiapas siguen creciendo, la impunidad de los feminicidas es palpable, sucede, es muy visible. Entonces, digamos, emblemáticamente Ayotzinapa representa todos nuestros muertos y todas nuestras muertas y todos nuestros desaparecidos y todas nuestras desaparecidas, porque es solamente una muestra, ¿no?, de lo brutal que puede ser el Estado mexicano y de lo brutal que es la composición de esta mafia entre el Estado mexicano, el narco, el crimen organizado y la impunidad. Que se ha dejado balar. Ya me clavé en ese asunto porque es un tema realmente importante. O sea, aunque aquí tratamos el asunto del documental, en estos días también se han dado a conocer o han estado circulando también en redes sociales muchos documentales sobre desaparición forzada en México, pero no solamente en México, ¿no? Hay un documental muy interesante argentino, ¿no?, que acaba de salir, que es justamente, se llama La desaparición en democracia, ¿no? Y bueno, Argentina, como muchos de ustedes saben, Argentina pues vivió una dictadura militar, hubo asesinatos selectivos, hubo desapariciones selectivas. Están las madres y abuelas de la Plaza de Mayo buscando a los nietos, a los hijos desaparecidos. Se han encontrado a 115, ¿no?, de los bebés, que eran bebés cuando desaparecieron sus padres, o que estaban las madres embarazadas de estas criaturas, y se han encontrado a 115 nietos, ¿no? Que se robaban los militares, la policía, y los súper enfermo, ¿no? O sea, los criaban como suyos o los regalaban a otro. Un tráfico de personas, se llama eso, pues tráfico de personas, pero desde gobiernos, ¿no? Y el documental trata sobre el tema no solamente de la desaparición forzada en los años 70, 80, sino de lo que sucede en Argentina, porque también sabemos muy poco de lo que sucede en Argentina, que también sigue existiendo desaparición forzada, ¿no? También sigue existiendo trata de personas como aquí en México. Tienen un problema muy parecido. La dimensión es menor, pero la gravedad es igual. Y ellos tratan, pues bueno, pasamos a las democracias, dejamos las dictaduras atrás, ¿no? Dejamos esta lucha ideológica atrás, pero las desapariciones siguen ocurriendo, ¿no? Siguen ocurriendo para una clase social principalmente, sigue ocurriendo para luchadores sociales. Es muy interesante, ¿no? Lo acaban de dar a conocer esta semana. Y también anda circulando otro sobre una investigación también de desaparición forzada, pero esa aquí en México, ¿no? Ese documental se llama, a ver, aquí lo tengo, Ni vivos ni muertos. Es una película de Luis Ramírez y de Federico Mastrogiovanni. Y también trata el tema de la desaparición forzada aquí en México, ¿no? Que es muy fuerte en el caso mexicano también, porque muchos de los la enorme mayoría de las personas desaparecidas son personas comunes y corrientes, ¿no? Gente que lleva su vida normalmente y un día desaparece y nunca se vuelve a ver. Lo peor del asunto es que en la enorme mayoría de los casos las autoridades o tienen alguna responsabilidad por asociación delictuosa, o tienen alguna responsabilidad por omisión, ¿no? Es decir, porque no investigan, porque no les interesa investigar. Sí, entiendo. Bueno, esa es, digamos, en esta pues no les queríamos, no les queríamos recetar esos documentales, ¿no? O sea, en realidad. Pero como la cosa está bien fea aquí, ¿no? Pues y está fea y todavía pues es el tema de los muertos. Es triste, pero es parte también del tema, ¿no? Sí, los músicos y por ejemplo, un grupo de creadores, de 500 creadores, también conocidos como artistas, están convocando también una movilización, si no mal recuerdo, para el día martes. No estoy seguro, no me crean mucho, pero es en esta semana que entra. Están convocando una movilización justamente por lo mismo, ¿no? Por el asunto de gravedad que está viviendo el país. O sea, que ya están convocando así esta banda, ¿no? Diciendo, ¿qué está pasando en este país? ¿Por qué están desapareciendo nuestras hijas? ¿Por qué están desapareciendo nuestras hermanas, nuestras madres, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos? ¿Quiénes son los muertos que están apareciendo en las fosas clandestinas de Guerrero? Si no son los normalistas, entonces ¿quiénes son? ¿No? ¿Por qué no buscaron antes de que desaparecieran estos normalistas todas esas fosas clandestinas? En fin, y dentro de esas cosas, en el Festival Internacional Cervantino, que sucedió acá en el estado de Guanajuato recientemente, pues invitaron a Rubén Blades, un muy famoso músico de salsa, ¿no? Panameño norteamericano, ¿no? Rubén Blades es panameño norteamericano. Porque vive en Estados Unidos, trabaja en Estados Unidos. Ajá. Y puede ser candidato a presidente de Panamá. Ajá. Ministro de Cultura en Panamá. Bueno, uh-huh. El caso es que el tipo, pues es un tipo dentro de lo que su forma y demás, pues comprometido con ciertas causas sociales y hace eco, ¿no? Y en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, en el cierre, pues él de forma sorpresiva para mucha gente, para prácticamente todo el público y los organizadores, mientras antes de cantar una canción muy emblemática que él tiene también, justamente que se llama Desaparecidos, que es una canción que compuso en los años 80, a principios de los años 80, antes de empezar esa canción hace mención a los desaparecidos de Ayotzinapa, a los estudiantes, y presenta las fotografías de cada uno de los chavos desaparecidos en la pantalla que él tiene de fondo. Wow. En el escenario, ¿no? Wow. Sí, fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte y muy emblemático que un músico, digamos, de talla internacional, que lo mira mucha gente, que lo escucha mucha gente, que tiene una presencia importante en América Latina, haya hecho esa manifestación. Porque después de él vino una cascada de mexicanos que reaccionaron tarde, como las autoridades mexicanas, ¿no? O sea, como el PRD, ¿no? Así, el PRD dijo, era malo, era nuestro candidato, el gobernador también es malo, no nos digan, ¿no? Seguramente los malos eran los normalistas, como dicen muchos políticos del PRI, del PAN, del PRD, ¿no? Y bueno, pues también salió ahí Fer de Maná, que dijo, es un crimen contra la humanidad la desaparición de los normalistas. Si ubicas a Maná, un grupo pop. Y yo decía, no, pues sí, también su música es un crimen contra la humanidad. Ustedes son como Arjona. Los Caifanes, que también es un grupo emblemático. Café Tacuba, por supuesto. Hasta la Sariñana. Muchos están ahora sí como dijeron, pues ay güey, ¿no? Ya vino Rubén Blades y nos dio una lección de estar atentos en lo que pasa en nuestro país. O sea, hay que pronunciarse, lo cual está bien, aunque sea tarde y aunque sea coyuntural porque ves la necesidad, ¿no? Es una forma de llegarle a mucha gente que no está enterada, que cree que todo está mal, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, cuando estaba sucediendo el Cervantino allá en Guanajuato, estaba sucediendo aquí en San Cris, pueblo, ¿no? El Cervantino, esa cosa, ese adefesio que tienen ahora de festival, mal llamado Cervantino, mal llamado Barroco, que ahora pues, es así el puro mercadeo, ¿no? Es una cosa... De pronto se presentan dos, tres grupos locales que les da lo mismo tocar aquí que donde sea, ¿no? Mientras toquen, porque lo que quieren es tocar, porque quieren llevar el mensaje lejos y no sé qué. Y bueno, de pronto pues los ves tocar en escenarios así, que dices, la neta, eso no es un festival internacional cervantino, pero para nada, ¿no? Y todo el espíritu del Festival Internacional Cervantino, que era aprovechar que venían muchos creadores del mundo al Festival Internacional de Guanajuato y te ahorrabas el pasaje y el hospedaje por traerlos a México, ya te los traes para acá, pues se perdió, ¿no? O sea, la gente que estuvo en Guanajuato, pues no hubo más que uno o dos. Y ya. Y pasó como la negra noche, además yo tenía mucho trabajo, entonces no podía estar ahí, yendo al festival. ¿Qué más ha pasado en estos días? Chale, es que ha pasado muchas cosas, ¿no? Música. Pones música, ¿no? Sí, estás hablando. Ya estoy hartando a Federica. La Federica ya está así, ya estuvo, ¿no? Les vamos a cambiar el estilo, ¿no? Porque ya estamos por despedirnos, nos quedan 9 minutos de programa. Hoy sí vamos a acabar puntuales porque estoy teniendo una crisis nasal y ya casi no puedo respirar. Entonces, todo lo que dijiste estaba apnea. Estaba respirando por la boca. Sí, qué gacho, ¿no? Bueno, vamos a cambiar el tema. Les vamos a poner a ver, déjenme ver bien el nombre porque no lo sé pronunciar. Entonces... Es Skidded Dude Zipper. Es con la pieza musical The Ghost. The Ghost es el video de la canción. Fue uno de los videos premiados, más premiados en el 2012, ¿no? El video lo realiza, es una animación. Lo realiza este Stephen Foster, ¿no? Y vale la pena si lo ven por ahí, Skrill Nut Zipper con la canción con Ghost, ¿no? Que musicalizan Ghost. En realidad ellos lo que hacen es musicalizar el cortometraje, que es una animación. Es una animación con el estilo de animación de los años 20, ¿no? Entonces la verdad está muy chido. Es de esas cosas que parecen una joya histórica, pero que no, se hizo ahora, ¿no? Uh-huh. Solo que retoma los elementos de el estilo de los años 20, ¿no? Bueno, los vamos a dejar, esto va a cambiar totalmente y regresamos para empezar a despedirnos. I told him as I gazed into his eyes. Rooms were made for carpets, towers made for spires. Ships were made for cannonade to fire off from inside them. Camptown ladies never sang, oh little daddy, no, no, no. Camptown ladies never sang, oh little daddy, no, no. As I gazed into his eyes, ships were made for sinking, whiskey made for drinking. If we were made of cellophane, we'd all get stinking drunk much faster. Camptown ladies never sang all the do not they. No, no, no. Camptown ladies never sang all the do not they. Bueno, eso fue justamente Skittle Nut Zippers con Ghost. Ya para despedirnos, queremos hacer algunos anuncios. Bueno, uno es recordarles que para el día de mañana a las 4 de la tarde se está convocando a la construcción del altar colectivo. Popular a las 4 de la tarde aquí en la Plaza de la Resistencia o para otros es Plaza Catedral. Pues les recordamos que lleven flores, veladoras, fotos, papel picado, fotos, lo que quieran. Ajá. Es por nuestros muertos, por nuestras muertas, a las 4 de la tarde. También acá se lanzó la convocatoria, ¿no?, al segundo concurso de fotografía de lactancia materna en San Cristóbal de las Casas. Se llama, en la convocatoria es Amamantarte. Se me recuerda a una tienda de fotos ahí en el centro que se llama Imagen. Pues se está convocando la fecha límite para enviar tu propuesta fotográfica es el día 29 de noviembre. La recepción de obras es del 16 de octubre al 29 de noviembre de este año, ¿no? Y se hace, lo puedes llevar al Gimnasio de Arte, a Casa Colibrí, a Luna Maya, al Hogar Comunitario o a ¿cómo se llama? Bebé Natural. Bebé Natural. A ver, chécale. Ahí, Federica, a ver, ¿qué onda? Bueno, este es un concurso que, o sea, la onda es, el año pasado que hicieron la primera convocatoria de esto, pues la onda es la fotografía del... Fotografía con el tema de lactancia, ¿no? O de amamantamiento, uh-huh, de los bebés, las bebés. Y la otra cosa, lo que yo les acababa de decir, que la marcha de creadores a la que estaban convocando 500 creadores mexicanos no es el día martes, es el día de mañana en la Ciudad de México, ¿no? Sí. También, digamos, es esta como actividades a nivel nacional. Por el tema justamente del caso Ayotzinapa, pero no solo, es decir, por todas nuestras muertas y todos nuestros muertos. por todas nuestras desaparecidas y por todos nuestros desaparecidos. Esto fue Sinestesia Radio número 27. ¿Sí? Llevamos 27. No puedo contar más. Ajá. No sé. La próxima semana ya espero no tener resfriado. La próxima semana se me junta con otro evento. ¿Ah, sí? Sí. Diablos, estaba muy ocupado. está difícil. Quizás la próxima semana. Quizá la próxima semana tampoco. Si no, la estaremos. Siguiente. No, pero intentaremos grabarlo. Sí. Que nos va a quedar mejor, ya nos va a quedar mejor. Sí. Ya, sí, seguro. Bueno, estuvo con ustedes aquí Federica García. Muchas gracias, Federica, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Noé. Gracias a todos por escuchar. Yo soy 97 Soles. Sigan escuchando la transmisión de la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Y sigan apoyando los proyectos autogestivos, autónomos, las radios comunitarias, las radios ciudadanas. Y los proyectos que se crecen desde la sociedad civil organizada. Buenas tardes, nosotros ya nos vamos. Y nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Hasta luego. Sinestesia Radio. Otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado. Nada es eterno en la vida, porque todito es prestado.